Hola, soy Fabriz de 808. Emitimos todos los sábados de 2 a 3 y sentimos no haber subido el programa entero. Hemos tenido unos errores de grabación, pero aquí os dejamos casi todo el programa. Sí, así sí. Que disfrútenlo. Hay cacho, hay cacho. Tienes que decir de Rico. Pues que cuando escucho sus canciones parece que me entran ganas de reventar una pared, porque siempre le añade como esta energía excesiva, ¿no? Y esta es de las flojas. ¿Esta es de las flojas? Sí. Y bueno, ¿arranca los motores o qué? Brum, brum. Que viene Charlie X. Charlie XCX también... Es como una Madonna del siglo XXI, ¿no? ¿La considerarías así? Bueno, pertenece a este grupo de divas, digamos, ¿no? Sí, sí. Las divas del pop de ahora. Sí, sí, claro. Esa es la diva del pop ahora. Y la verdad es que... Con todo el cariño, ¿eh? Sí, sí, no, claro. Todo el cariño. A mí me parece que el pop está evolucionando a sitios bastante interesantes en los últimos 10 años, de hecho. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Y vamos a sorprendernos otra vez. ¿Edad? ¿Edad? No lo sé. Sorpréndeme, porque no lo sé. Vamos a consultar. Vamos a chequear aquí. Charlie XDX. No, hombre, yo creo que... No llegará a los 30, pero... Y esta canción está producida por Sophie, que hemos hablado antes de que había producido a gente importante. Aquí lo tienes. Edad, 27 años. No. Bueno. No está mal. Está bien, está bien. Y nos salen aquí recomendaciones muy raras. Cristina Aguilera. Mira, te recomendaba Cristina Aguilera justo después, ¿ves? Las divas del pop. Cristina Aguilera, persona de la que no vamos a hablar. Obviamente, en este pero programa. A eso me refiero. Y sí, sí, y también viene de Inglaterra, así que todo se conecta un poco. También hablamos en el anterior programa de que Inglaterra es un gran exponencial de música popular, ¿no? De música urbana. y vaya temazo, ¿eh? Bueno, la persona de la que vamos a hablar después de... Bueno, ahora mismo, porque se va a reproducir una canción de un artista que, bueno, yo soy fan de hace muchísimos, muchísimos años. Y sí que empezó, digamos, en la industria antes del 2010, pero se empezó a hacer famoso y a sacar álbumes oficiales de estudio a partir del 2010, por ahí, principios, que es Childish Gambino. Childish Gambino o... Childish Gambino, This is America. Donald Glover. Donald Glover, pero bueno, es Childish Gambino es su... Artista musical, exacto. Es su alias. Exacto. Y este chaval, porque lo es, bueno, ahora ya está casado, tiene hijos, pero... Polifacético. Es increíble. Todos. Actor, es director, escritor, guionista. De hecho, es lo que es su carrera, ha estudiado cine y cine y guión. Se ha especializado en guión. Se hizo famoso en los años, en los 2000, 2010, en una serie llamada Community. Exacto. Como actor. Y escribió antes para series como 30 Rock o... Y ahora tiene una serie, tiene Atlanta. Una propia serie que aún no ha salido la tercera temporada. Ahí estamos. Estoy esperándola. Y aquí suena Childish Gambino con una pequeña canción de su último álbum, pero... Su último álbum que no hay hip hop. No, no. Puro funk, rock, R&B, soul. Psycho rock. Sí, sí. Pero cero hip hop. Cero hip hop. Pero no lo necesita tampoco. Get down, baby. ¿Qué viene ahora? Ahora viene... Algo un poquito del palo. Sí. Sonoramente. Tyler, the Creator. Pero hablamos esto, un poco... Esto sí que tiene hip hop. Esto sí. Y hablamos de él el anterior programa. Pero no mencionamos que también es un producto de la década del 2010. Sí, aunque digamos Tyler, de toda su ganga de Odd Future... Según sé, él es el papi. Sí, bueno, ahora están separados. O sea, para poner en contexto, hay un grupo, había un grupo, tampoco un grupo musical en sí, sino un grupo de todo. Era moda, era comedia, era música, era un poco de todo. Y había integrantes como Earl Sweatshirt, también rapero muy famoso ahora, Tyler, the Creator, Frank Ocean... la cantante principal de un grupo que se llama The Internet. Sid. Y sí. Bueno, The Internet también está Steve Lacy. También. Uno que me gusta muchísimo, no hace hip hop, pero hace como un indie, este indie californiano que sí, ha salido. Sí, reminiscencias de los años 60 y tal, sí. Se puede notar esa... ese color naranja, esa alegría californiana. Muy soleado, sí. Muy, sí, sí. A eso es lo que me refiero, de que Odd Future trajo a la mesa como un estilo muy específico, que todos ellos han llevado... Lo han llevado todo muy abanderado, sí. Abanderado, pero cada uno lo ha sabido llevar a su rollo, porque Earl Sweatshirt no puedes escuchar. Sí, pero tiene ese rollo también ese rollo de insertar mucha comedia en, sí, en la música también. Al haber sido todos un grupo de amigos, sí, claro, tienen su propio lenguaje. Llegaron a tener un programa en Adult Swim, de en sketches. Adult Swim. Sí, sí. O sea, en realidad es algo muy significativo de los años 2012, 2013... Odd Future. Y luego, después de esta canción, se va a reproducir otro amigo de Odd Future, Frank Ocean. También un artista que, wow, hablaremos, vaya explosión. Voy a comentar algo que pasó con Frank Ocean. Bueno, no pasó con él, pasó con Drake. Frank Ocean y Drake. Sí. Sí, me suenan. Pero no es que nada entre ellos. No es que pasara nada entre ellos. El problema fue que Frank Ocean, después de 2 años, saca música. Uh-huh. Saca una canción que se llama DHL. Y la gente estaba súper, wow, hype, queremos a Frank Ocean. Uh-huh. ¿Y qué pasaba? Que Tyler, The Creator, tenía su propio festival hace... Lo sí, que es, oh, vale. Hace 3 meses. Tú te acuerdas, sí, de eso, ¿verdad? Camp No. ¿Cómo? No, sí, no, no. G-N-A-W, sí. ¿No era Camp Flog? O algo así, sí, no me acuerdo qué era. Sí, algo sí. Así. Como hemos estado un festival con cabezas de carteles como Childish Gambino... Y muchos de Odd Future, ajá, de su ganga. ¿Qué pasa? Que Frank Ocean no estaba allí. Y había un artista en el que ponían interrogantes, en plan, sorpresa. Un cabeza de cartel va a ser sorpresa. Todo el mundo pensó que era Frank Ocean, pero no, de repente aparece Drake. Que started from the bottom and now we here. Y le abuchearon del escenario, ¿no? Y dices, bueno, a ver, no está Frank Ocean, pero es Drake. Pero aún así le abuchearon y le echaron. Uh-huh. Y se ofendió muchísimo y dijo, pero yo he venido por vosotros. ¿Por qué me estáis haciendo esto? Y se fue. Uh-huh. Se fue y... ¿Pero sabes lo que ocurrió después? No. Subió una foto a Instagram en la que... Ah, sí, decía que había acaba de firmar un contrato. Sí, con Tyler, The Creator, para ser cabeza de cartel en ese festival durante muchos años. Jódanse. Y me creo que lo haga Drake, porque es una persona muy rencorosa. Pero y tanto rencor, ¿eh? En plan de, ah, sí, que no me querías escuchar. Ah, pues mira... En realidad, de los beats de Drake podríamos pegarnos hablando 3 años, porque... De sí. Los beats de Drake, vamos a hacer un programa especial un día de los beats de OVO, de OVO Sound. No, pero yo me refiero a los beefs. Ah, los beefs. De los beats. ¿De cuánta un programa para los beefs y otro para y otro los programa beefs. Para los beats. Porque se lleva bien con ese señor, con alguien. Drake. Rick Ross. Rick Ross. Quieres tener en tu banda Rick Ross. Pero sí, es una persona un poco elusiva. No es que caiga muy bien en estos ámbitos. Por razones un poco también obvias, ¿eh? No vamos a meternos aquí en carnaza, pero... Eso. Estamos escuchando también en esta canción a Kali Uchis. Kali Uchis también. Algo muy de 2010 también. Bueno, 2015, digamos. 16. Estoy un poco pillado por Kali Uchis, ¿eh? ¿Y quién no? Supongo, ¿no? También muy amiga de Tyler, The Creator. Sí, sí. Y... Bueno, no la consideraría una diva. Esto es más ¿No como... la considerarías una diva? No, del grupo de... ¿Sabes? Porque todavía no llegaba a ese nivel mainstream increíble, casi, ¿eh? ¿Sabes? Yo creo que... Si no, si según tú no, casi. Es muy curioso cómo... A muchas de estas artistas las conoces precisamente por colaborar con raperos. Pero... Echas marcha atrás hace 20 Echas, años. Claro. Y era totalmente lo contrario. Antes era siempre. Cristina Aguilera, Fett. El primer rapero que pillasen por ahí. Quien estuviese en el top 100 Billboard de esa semana. Y ahora. Ahora es todo al lo revés. Contrario. Ahora es al revés. Es increíble, la verdad. ¿Y qué suena ahora? ¿Qué va a sonar? Esta canción que. Yo ya la he escuchado unas cuantas veces. Muy famosa. Nikes de Frank Ocean. Wow. Acabo de tener un escalofrío. Eso dice la gente sobre la música de este señor muchas veces. Es muy moody, muy tranquila, ¿no? Prophesy, we gon' see the future first. Living so the last night feels like a past life. Speaking of the donor, what got in the people? Devil be possessing homies, demons try to body jump. Why you think I'm in this bitch when a fucking yarmulke? Acid on me like the rain. Weed crumbles in the glitter. Rain, glitter. We laid out on the sweat floor. Away turf, no astro. Mesmerized how the strobes glow. Look at all the people feet dance. I know that your nigga came with you, but he ain't with you. The only human in this humid in these ball mains. I mean my balls sticking to my jeans. We breathing pheromones, amber rose, sipping pink gold lemonades. Feeling I may be younger, but I look after you. We're not in love, but I make love to you. When you're not here, I'll save some for you. I'm not him, but I mean something to you. I mean something to you. I mean something to you. Wow. I mean something to you. Qué canción también más extraña, ¿no? It's all over the place. Bueno, y ahora vamos a tocar un tema también bastante importante de estos últimos años, ¿no? Wow, sigo flotando con esta canción. Es que... wow. Es lo que he dicho, es muy tranquila. Frank, te amo. ¿Y quién es tranquila también? Billie Eilish. ¿Billie qué? Billie Eilish. Billie Eilish, pero el otro con el que va a cantar en esta canción no es tan tranquilo. No, la verdad es que no. Aunque en concierto le faltaba un poquito de energía. Le faltaba un poquito de volumen también. Y bajarle un poco esos bajos que casi me explota la cabeza. Ya. ¿Y qué ha pasado con Billie Eilish estos últimos 2 años? Que ha hecho boom. Ha hecho el mayor boom de los últimos 20 años. Increíble, ¿no? Es que... ¿El mayor? El más raro. O sea, porque que haga boom Justin Bieber. Ha hecho boom siendo menor. Igual que ha hecho, se marca un poco un Justin Bieber. Claro, claro, se lo he comparado, claro. Se ha marcado también un poco un Lil Pump. Lil Pump también acaba de ser mayor de edad también. Y ya, también bueno, está, pero en el, igual en el hip hop me estoy más acostumbrado a ver a gente más joven empezar, ¿sabes? Pero llegar a este nivel de llenar arenas con conciertos... Que la aman, ¿eh? O sea, increíble. Es como que si te gusta Billie Eilish, la amas. Yo, todos los fans, todos los fans que conozco de Billie Eilish son súper fans, en plan de wow. Sí, wow. Sí. O sea, es muy loco. No es un artista que te mole así sin más, es un artista que... Está en tu top 3. Sí, sí. Sí, entonces no sé qué efecto tiene. Es porque, yo creo que es porque es muy expresiva. No en el sentido de que. De la cara o lo que sea, sino que es como muy específica, ¿sabes? A la gente le entra muchísimo, ¿sabes? Y este tipo de gente es la que crea estas culturas de fanatismo alrededor de ellas. Es que como que son una pieza de puzzle que coincide en muchos puzzles, ¿sabes? Sí. Muchas chavalas y chavales de 12, 13, 14 años que necesitan sentirse identificados con algo, ¿no? Aparece Billie Eilish. Además, lo importante de Billie Eilish es que se sexualiza lo menos posible. Uh-huh. Aún siendo... es bastante guapa. Pero no se muestra como un icono sexual. Tampoco ha podido. Me refiero. Es menor de edad. Bueno, creo que ya no lo es, pero era, vamos, no ha tenido. Ahora ya no es menor de edad. Exacto. Pero, en sí ya es una premisa que ella propone, la no sexualización. Que sí. Eso, la verdad es que está muy bien. Es una bocanada de aire fresco. Sí. Pero quién sabe, quién sabe. O sea, no sabemos qué le depara tampoco el futuro. Al menos yo no lo sé. Y ahora también gente muy joven va a sonar ahora. Un grupo de gente muy joven. Hemos hablado antes de una serie llamada Atlanta. Uh-huh. De que va de cosas que pasan en un estado de Estados Unidos. De Estados Unidos, que se llama Atlanta. Sí. Del que salen muchos traperos, sí. Importantes ahora mismo. Es un poco un núcleo grande de. De ahí ha salido Migos. Ajá. ¿Qué decir? ¿Qué decir Migos de ellos? Que son muy guays, ¿no? Bueno, tenemos un tema luego de Migos, pero esto es una colaboración de Quavo, Offset, Migos, básicamente, y Juncho. Y Travis. Y también pertenecen todos a la misma quinta, ¿no? Eso sí que no lo sé. Yo sé a la que quinta musical. Quavo y Offset, por el aspecto, parecen un poquito más mayores. Sí. Por el aspecto, porque vaya negracos. Sí, sí, es decir, sí. Si tienen la misma edad que Travis se ve que es una persona alta y grande, pero que se ve en la cara que es jovencico, como sí. Nosotros, quiere decir. Entonces, no te sé decir, pero deben de. No, más de 25 no tienen. Bueno, todos tienen ya su mujer y. Cardi B. Exacto. ¿Cuántos años tiene? Cardi B, ni idea. Pero es mayor. ¿Es mayor? Yo creo que sí. Ya tenía, no tenía hijos ya antes de, bueno. Cardi B que está ahora mismo con Offset. Con Offset, exacto. Uh-huh. Casados. Vaya pareja, ¿eh? Y Travis Scott ¿con quién? Con... Bueno, estaba con Kylie Jenner, pero ya no están. ¿Qué? Hombre, si tiene una hija. Pero que la dejaron hace un par de meses. ¿Ah, sí? ¿No te enteras de la prensa rosa? La verdad es que no. ¿Eh? Me importa muy poco. Pero sí, Migos, ahora vamos allá al aspecto musical de Migos. ¿Qué es Migos? Migos es el mayor exponencial de de los hi-hats, de los triplets, de los, los trucos más viejos del trap. Exacto. Es como han creado este sonido tan específico que lo escuchas por todas partes. Y Metro Boomin, no hemos hablado de... Sí, también. Metro Boomin, pero hablaremos de ellos para el próximo programa, porque también ha hecho un boom. Sí, o sea, es este tipo de trap. Todo es esto... toda esta ganga. Solo imaginarme algo con esta música, siempre se me vienen imágenes de lo que ellos quieren que se te venga a la cabeza. Coches rápidos, oros... Y un culo botando encima, exacto, de ese coche. No tiene más trasfondo que eso. Pero... suena muy bien. Es porque yo creo que es porque hay mucho dinero en esto. Digamos que ahora mismo la base de hacer una canción así es... Tienen que empezar con esa premisa. Uh-huh. De normal. Sí, sí. Luego ya hay quien profundiza más, hay, exacto, quien profundiza menos, hay quien... Así hace de todo, pero básicamente esa es la premisa ahora mismo. Pero... sí que es curioso que tengan tanta cuerda, ¿eh? O sea... Ya son muchos años haciendo este tipo de música y todavía tienen cosas que decir sobre lo mismo, ¿eh? Hombre, pero hay muchísimo que decir. Tienes que hay tener muchos en cuenta coches. Que, no es que sean muchos coches, porque ten en cuenta de que ellos, cada uno tienen esos coches de los que hablan, pero todo eso se traspasa a que hay una cultura underground muy grande que aquí mismo en el barrio puedes escuchar a alguien cantando sobre su coche o sobre su, sí, Lambo, y no tiene un Lambo. No. O no tiene un Rolls Royce. Porque... O dice que tiene armas y no tiene armas. Pero eso se transmuta a cómo se siente la gente, cómo se identifican a ello. Sí. Se identifican en eso, aunque. ¿Sabes? Aunque no lleguen a eso. Muchos de estos artistas, si les preguntases por qué hacen este tipo de canciones, simplemente te dirían que antes no tenían una mierda y ahora tienen eso. Sí, y es de lo que quieren hablar. De hecho, muchos de estos temas los van sacando por como money. Sí, sí. Ellos lo ven por puro dinero. No les hace falta. Saben profundizar. Muchos de estos artistas saben profundizar. Que flipas. Depende de los temas. Sí. Pero van a sacar un tema que en el que profundizan sobre tal tema y no se va a pegar tanto como, exacto, si hablan de que pues de un culo botando sobre su Lamborghini. Es todo alrededor de esta cultura de crecer con nada. Y llegar a todo. El punto máximo. Entonces es como, vale, todos queremos aspirar a eso. ¿Qué pasa? Que eso crea toda esta cultura. Exacto, es todo un círculo vicioso. Y ahora estamos escuchando Stir Fry de Migos, ya estamos hablando de ellos, y producida por otra persona muy importante en la música, Pharrell Williams. ¿Os acordáis de Happy, chicos? Pues ese Pharrell Williams. Ese Pharrell Williams del que hablaremos, porque Pharrell Williams tiene mucha chicha. Mucha. Hace... De todo. De todo también. El hombre del renacimiento, como Childish Gambino. Y por cierto, envejece, ¿eh? No. No envejece, ¿verdad? Ninguno de los dos, va a decir verdad. Creo que tiene el mismo aspecto desde sí, los 2000. Es muy increíble. Desde Drop It Like It's Hot. Y antes. Y antes. Cuando era Skateboard P. Like a stir fry, whip it in the kitchen, wrist twisting like a stir fry, whip it in the kitchen, wrist twisting like a stir fry, whip it in the kitchen, wrist twisting like a stir fry, in the kitchen, wrist twisting like a stir fry, whip it in the kitchen, wrist twisting like a stir fry, whip it in the kitchen, wrist twisting like a stir fry, whip it in the kitchen, wrist twisting like a stir fry, whip it in the kitchen, curry chicken color stir fry, take off from the bird, keep or let the bird fly, why I started to take my prize, you a dead guy. Keep a watch out through my bird eye. No casket drop dead fresh and I got dead gas. Don't discriminate, ball players coming all sides. Finger roll, post move, or the pick and roll. They made the way we win that thing, we use a cheat code. Why you keep looking at me? I feel like nigga got static. It must be the paddock. Pocket blue cheese, I'm in the kitchen. In the kitchen, wrist twisted like a stir fry. Whip it in the kitchen, wrist twisted like a stir fry. Whip it in the kitchen, wrist twisted like a stir fry. Whip it in the kitchen, wrist twisted like a stir fry. Whip it. Keep watching me when Bob still be real and fame. Dance with my dogs in the nighttime. El siguiente artista del que vamos a hablar es 21 Savage, un artista inglés. que está en América. Qué movida, ¿eh? Podemos hablar de eso, en realidad. Y Joe Cole. J. Cole, sí. J. Cole. Que hablamos de él la semana pasada. Dices J. Es J. Cole. J. Porque es la letra J. J. O. Cole. O J. Cole, o bueno, como quieras llamarle, en realidad. ¿Qué dice esta canción? A lot. A lot. Mucho. Mucho. Nominada. ¿Y ganadora? Aún no ha ganado, creo. Ah, no han salido todavía, ¿no? En febrero. Los Grammys. Estuvo nominada a mejor canción de hip hop. Y la gente dijo, bueno, vale. Bueno. Fue un poco esa reacción. En plan, es como una canción que funciona. Está bien. ¿De qué habla? De lo mismo de lo que hemos hablado antes. Pero con trasfondo. Exacto. Porque 20 Guns Savage también muy, muy de hacer el tipo de música que estábamos hablando antes. Dinero, drogas, etcétera. Sí. Pero a veces se pone tierno. Se pone tierno, se ponen reivindicativos. Sí. Que es lo que pasa, que en un tema te hablo del dinero que hago con la droga y en el siguiente tema te hablo de del racismo o del racismo institucional o de la policía o de no sé, diferentes temas. Ahora mismo no estoy poniendo buen ejemplo porque no es 21 Savage, pero sí que está llegando el discurso LGTB sí. En el trap, porque ya empieza a haber referentes en plan referentes dentro del trap y dentro de la música R&B hip hop sí. Gays que no existían. Hemos hablado antes de Frank Ocean. O hablamos en el anterior programa Tyler de Creator un poco también. Sí, ahí está. Ahí está, ahí, ahí. Incluso ASAP Rocky. Bueno. Ahí, ahí. Con el vídeo porno que hablamos la semana pasada, seguro que no. O Lil Nas. Lil Nas, es verdad. Lo que hizo. Me pareció muy curioso porque él lo que hizo fue llegar a una posición, o sea, llegar a ser famoso y luego publicar en Twitter, salir del armario públicamente y decir que no lo había hecho hasta entonces para llegar a una situación de poder y mediante esa situación de poder sentirse seguro. Exactamente, no quería ser famoso siendo un artista LGTB, sino siendo un artista de trap. Hombre, y también, luego, yo creo que... Y luego se convierte en un artista LGTB. Haciendo lo que hizo, te quitas también como mucha roña en tu base de fans, ¿no? Porque imagínate, eres súper fan de este artista, te encanta y de repente te metes en su Twitter y pone que es homosexual. Y te giras a tu bandera nazi que tienes colgado en la pared y escuchas a Lil Nas, no lo sé, pero ya me entiendes. A ver... Podría ser una sorpresa para mí. A ver, la gente con una bandera nazi detrás escucha rap, escucha hip hop. Hombre, claro. ¿Algún oyente que tenga la bandera nazi justamente detrás? Seguro que hay muchos oyentes. Se está escuchando ahora mismo y le está gustando el programa. Yo creo. Por uno. Favor, contactar con nosotros. Porque puede ser una conversación bastante interesante y nutritiva. Oye, no sé, ¿eh? No me quiero meter en camisas de 11 varas. Es broma. ¿Quién está sonando ahora? J. Cole, que estábamos hablando antes de él. También una persona muy de estos años. 2010. Y una persona muy... Está un poco en medio de todo, ¿no? Hay gente que le gusta mucho y hay también un gran porcentaje de gente que opina que... Hace unos años... Que no. Desapareció el móvil de Jay-Z. Algo así pasó e intentaron llamar a Joe Cole, o sea, a J. Cole. Ahí. Vale. Sorry for my accent, sorry. Intentaron llamar a J. Cole, ¿por qué? Se dice que le cogió el móvil intentó llamar a J. Cole y J. Cole lo cogió. Intentaron llamar desde otro móvil y J. Cole lo cogió. Sí, o sea, es un poco pertenece a este grupo... que la gente denomina corny rappers o al castellano, no sé si tiene una traducción directa al castellano, pero digamos que son los raperos como un poco blancos, ¿no? Yo les digo así, raperos blancos. Muy blancos, de que no se mojan nunca lo suficiente. ¡Ahí va! Entonces, y... un rapero blanco es que no se moja. Sí, hombre, claro, ¿no? Puede ser un rapero blanco, pero ser negro. Blanco en el sentido peyorativo de la palabra. Hacer un rap negro. Hacer un rap blanco es... Hay raperos negros que son blancos. Acá J. Cole, ¿sabes? O, no sé, muchos más. Drake. Sí. Son como... Es como que siempre notas que les falta un empujoncito más. En plan, venga, tío. No sé, desmelénate un poco, ¿no? Sí, un poquito. Porque muchos de estos proyectos de J. Cole, etcétera, los escuchas atrás y dices, uff, en realidad estoy... Pillo lo que me estás intentando decir, pero no sé, suena un poco raro. ¿Y quién suena ahora? Vamos a ir con la última canción. De un amigo muy cercano a Fabriz. Pero antes de... Sí, un amigo muy cercano a mí, la verdad. Ahora mismo nos está escuchando, de hecho. Pero antes, es que venía con una canción en la cabeza de la que quería hablar en este programa, que de una colaboración de dos artistas, bueno, uh-huh. tres artistas, incluso más, pero tres artistas, Kanye West y Daft Punk, uh-huh. los dos de Daft Punk. Ajá. Uh-huh. Claro, los dos aparecieron antes del 2010, incluso antes del 2000. Sí, exacto. Pero cuando se unieron hicieron algo nuevo. Y no estoy hablando de Stronger. Que eso pasó también. Estoy hablando de On Sight. On Sight. De cuando Kanye West, y me parece un disco muy representativo de la década, de cuando Kanye West dijo: soy Dios. Y ahora está diciendo que no lo es. Llamó a Daft Punk para decirles: oye, ponme una base debajo. Porque quiere decir que soy Dios y todo eso, ¿sabes? Uh-huh. Vosotros sois los emisarios. Y Daft Punk llegó y... Y no le hicieron una, le hicieron varias. Hicieron unas cuantas y pues voy a poner On Sight. Dale, y después iré con la última canción. Y ya cerraremos el programita. Yeezy season approaching, fuck whatever y'all been hearing. Fuck whatever y'all been wearing. A monster about to come alive again. Soon as I pull up and park the Benz, we get this bitch shaking like Parkinson's. Take my number and lock it in. Indian hair, no moccasins. It's too many hoes in this house of sin. Real nigga back in the house again. Black Timbs all on your couch again. Black dick all on your spouse again. And I know she like chocolate men. She got more niggas off than Cochran, huh? On sight. On sight. How much do I not give a fuck? Let me show you right now before you give it up. How much do I not give a fuck? Let me show you right now before you give it up. Baby girl try and get a nut, and a girl try and give it up. Chop them both down. Don't judge them, Joe Brown. One last announcement. No sports ball, let's keep it bouncing. Everybody wanna live at the top of the mountain. Took her to the blue, she tried to sip the fountain. That's when David Gruttman kicked the air. But I got her back in and put my dick in her mouth. On sight. On sight. Right now, Víctor. Right now. Right now. I need right now. Canción más caótica también. Hoy es el día de las canciones caóticas. Otro día será más caótico. Exacto. Hoy no ha sido el especial de canciones caóticas, pero un día será especial de canciones caóticas y os volveréis locos. Esta la tenemos la cabeza. Y última song of the day y último tema también. Algo que surgió estos últimos 10 años. Hace 2 años. Es un disco colaborativo de Kanye West y Kid Cudi. Que han creado este, digamos, grupo, dúo. Dúo, que a ver si vuelven a hacer algo porque es una pasada. Es increíble. La gente se quedó bastante alucinada con esto. A mí esta canción me hace sentir todo. Y además, esta canción es muy curiosa. Se llama Free. Se llama Free, con muchas Free. Es. Y como libre. Os vais a dar cuenta de que esta canción es como si cogieses dos canciones totalmente distintas y las chocases juntas y están apareciendo una y otra vez, una y otra. Y es un mix bastante increíble. Y Kanye West y Kid Cudi es la otra persona que no lo hemos dicho. Kid Cudi. ¿Quién es Kid Cudi? ¿Quién es Kid Cudi? Kid Cudi apareció antes del 2010, sí. Yo creo, pero bueno, esta década ha sido muy importante para él. Es uno de los artistas más representativos de la década, sí. Sin duda, dentro del R&B, el hip hop y dentro de todo. Muy representativo dentro de la música. En general. Puedes dentro encontrar de la música. Tropecientos vídeos en YouTube que se titulan cómo Kid Cudi cambió la música, cómo Kid Cudi ha influenciado a X ahí. Así que... Pero bueno, si os da pereza, hablaremos de él en un programa. Sí. Bueno, nos despedimos. The 808 acaba por el segundo día. Y nos vemos. Bueno, nos oiremos la semana que viene. Siempre lo vas a decir, ¿verdad? Aquí, sí. Aquí en 808, en Radio Topo. Nos vemos, queridos oyentes. Feliz año. So complete in the mold. Guess what, baby? I feel free. And you know damn well, he lit me up every time that I fell. It set me free. You should quit your job to this. Me anymore. Guess what, babe? I am. Yeah, yeah, yeah, yeah. Till I'm out of my past life. Died and came back twice. Now I'm. I don't feel pain anymore. Guess what, babe? I am free.